Buenas, estás en KD Express, episodio 70, número redondo, así que aparece en el título del episodio para que sea más fácil saltar de uno a otro si queréis ir y saber cuál era el 68 o el 70. Voy poniendo cada 5 episodios el numerito para que no moleste siempre, pero en el listado sean fáciles de encontrar la numeración. Pero bueno, aparte de esta curiosidad, estoy grabando el día 26 de febrero de 2026. Y toca, como no podía ser otra cosa, hablar de Plasma 6.6, que aunque aquí en este programa os solemos ir diciendo novedades que se van a implementar, una vez que se implementan y las probamos, pues toca hacer review, aunque seguro que hay unas cuantas por ahí ya sueltas, no somos los primeros, pero que no os quedéis sin vuestra dosis auditiva de las novedades, que son espectacle, puede leer el texto de la captura, pero una cosa que no había dicho todavía, es que tenéis que tener instalado los paquetes Tesseract con dos S. En Arch Linux, por lo menos, te harán falta como mínimo dos, que es el Tesseract normal, que es la aplicación, las librerías, y luego tiene unos paquetes de idiomas para poder hacer el OCR en diferentes idiomas reconociendo palabras. Entonces yo tengo instalado el español y el inglés. Hasta que no instales eso, no te va a funcionar aunque le des a hacer el OCR. También tenemos que ya está puesta en producción el teclado virtual para pantallas táctiles. Se puede sacar, podéis probarlo en una máquina virtual o en vuestro sistema si ya lo tenéis el 6.6 en el ordenador, pero aunque la gracia realmente es para táctiles, tabletas, móviles, este tipo de cosas. Inauguramos la pantalla de configuración inicial. Esto está enfocado a si, por ejemplo, Slimbook o Band, pues te dan el portátil con KDE Neon o con KDE Linux en el futuro, que cuando tú arranques lo que encuentres sea una pantalla de configuración en el que te pida pues cuál es tu usuario, tu contraseña, tu zona horaria, el ajuste de teclado, si quieres configurar una Wi-Fi, y así no tengan ellos que crearte ya un usuario con varios datos y lo puedas tener en, pues más a tu manera, el portátil recién instalado. También tenemos que ahora se puede salvar tu configuración como tema global personalizado para volver a ver cuando quieras, y que además puedes usarlo como tema de día o de noche. Esto está súper bien porque tú antes, si toqueteabas mucho tu tema, o sea, tú cogías Breeze y lo maqueabas, estabas maqueando Breeze. Y si luego querías volver, pues ya tenías que toquetear ficheros. Ahora de esta manera tú puedes tener Breeze, lo clonas, lo toqueteas como a ti te gusta, lo salvas, lo dejas con un nombre, quieres toquetear un poco más, toqueteas, vuelves para atrás, lo salvas con otro nombre. Entonces tú puedes hacer tus propios temas y volver hacia atrás o cambiarlo cuando quieras o compartirlo. Es una funcionalidad que creo que la gente le va a sacar mucho partido. Luego, lo que habíamos dicho de que si tienes un portátil o le enchufas una webcam al ordenador, puedes leer los QR de los Wi-Fi y conectarte. En materia de accesibilidad, tenemos un nuevo filtro de escala de grises para personas con problemas de visión de colores. Hay 4 ya entre los que elegir según el tipo de problema de visión. Tenemos el modo de seguimiento del puntero en el zoom y el magnificador. El nuevo modo es eso de que tú, conforme vas moviendo el ratón, el cuadradito de zoom te va siguiendo por la pantalla y no eres tú el que marcas el zoom exactamente donde lo quieres. Luego tenemos las teclas lentas en Wayland y reducir el movimiento de las animaciones. Y como accesibilidad también destacan, aunque lo he comentado el primero, es que el OCR va a venir muy bien para si tú tienes un texto, un cartel, y lo quieres poner en Mastodon, pues ahora le puedes hacer OCR a la imagen y ya lo pones como texto alternativo y ya solo tendrías que poner la descripción visual de si hay un conky o qué es lo que se ve de fondo, pero lo que es el texto del cartel, pues lo tienes sencillo haber hecho el OCR. Eso va a facilitar que la gente se acostumbre a poner el texto alternativo, el alt text, cuando sube imágenes a redes sociales o a blogs. Luego, esta versión de Plasma, la 6.6, en las notas oficiales en inglés, se la han dedicado a Bjorn Balazs, que era un colaborador de KDE que falleció en septiembre y se le tenía mucho cariño y han querido tener este detalle. Y luego, entre que salió 6.6 y yo he ido recopilando las noticias, ha salido ya 6.6.1, porque tienen esta la sucesión de Fibonacci de una semana, dos semanas, cuatro o algo así. Y a mí siempre me gusta esperarme a la 6.6.1 para recomendar las cosas a la gente. Yo la verdad es que no he tenido ningún problema, ni en la 6.6.0 ni en la 6.6.1. Sí que sé que hay gente que alguna pequeña cosa ha encontrado, pero bueno, para eso está la 6.6.1, para que en la primera semana se encuentre lo rápido. Pero vamos, la mayoría de gente está feliz. Ernesto, si nos escuchas, esperemos que tus ventanas no estén gigantes todo el rato en KDE Live. Paso a a detallaros artículos que he encontrado por ahí que ya no son relativos a Plasma 6.6. Y es que en Muy Linux nos enseñan, es un mini tutorial de cómo configurar tu panel de Plasma como si fuera un dock. Al final, Plasma es súper configurable, no es difícil, pero siempre que ves un tutorial coges ideas de cómo puedes poner las cosas. Luego, uno que acabo de leer hoy es que hay una propuesta de modernizar KDE Connect, tanto en el diseño como en la funcionalidad. Ahora mismo funciona, hace sus cosas, pero si veis el artículo y las fotos, el diseño es moderno. Se ve en una aplicación de Android con su... no sé, con su estética más moderna, y aparte quieren cambiar también, no es tanto funcionalidad, sino como el patrón de uso, pues el, por ejemplo, en vez de preguntar por todos los permisos de golpe en Android, ir preguntando uno a uno lo que te hace falta, o cómo se ven las diferentes pantallas para que sea más sencillo acceder, ese tipo de cosas. Una propuesta que a mí me ha gustado, espero que la acepten y la vayan implementando. Tenemos la aplicación Capsule con K, que es una manera de añadir capas a KDE Linux. Como KDE Linux es inmutable o realmente atómica, pues la idea es que tú solo tales cosas por Flatpak. Pero hay algunos paquetes que no están en Flatpak. Pues entonces esto es un sistema que han montado para que tú puedas sumarle algo para que venga siempre en el sistema. Sería una manera sencilla y robusta de trabajar persistentemente en esta distro. Luego también comenté hace tiempo que se estaba trabajando en añadir a la instalación gráfica de FreeBSD la opción de Plasma, para que fuera marcar una X en el estilo del instalador de Debian, en los TUI estos de consola. Le das al espacio, marcas la X y él solo te va a instalar todos los paquetes. Pues esto ya está disponible en FreeBSD. Luego nuestras aplicaciones de cabecera, Firefox 148, que por fin nos trae el botón anti-IA, o la opción de desactivar granualmente las cosas. Ahora mismo te deja desactivar dos cosas. Bueno, en realidad te deja desactivar toda la IA y activar, si quieres, dos cosas. Las traducciones, yo las traducciones sí que las tengo activadas porque la mayoría están hechas por voluntarios. Es posible que ahora, a partir de ahora, hagan algo automático, pero vamos, no. Las traducciones no son en LLM generativo, son traducciones que usan un poco de algoritmo. Y también te deja activar o desactivar o elegir el motor de... La barra lateral tiene un chatbot, pues eso puedes tenerlo activado, desactivado o elegir el que tú quieras. Yo no he visto, me pensaba que había una manera de hacerlo en local, pero no la he visto. En cualquier caso, yo lo he dejado desactivado y lo único que he cambiado una vez de prenderle fuego a toda la IA ha sido activar las transcripciones, las traducciones, las transcripciones solo de los subtítulos. También nos acompaña Thunderbird 148, que mejora la accesibilidad en varias vistas de árbol, suma favoritos como destino de los botones mover a y archivo, y ahora las carpetas leídas ya no aparecerán en carpetas sin leer, como parece que tiene sentido que debiera ser. Luego, por supuesto, tiene más novedades y muchos arreglos, pero destacable me ha parecido eso. Y os traigo una aplicación que últimamente estoy usando mucho con mi Pebble, con mi reloj de tinta electrónica viejo, que es Gadget Bridge. Es una aplicación que te deja conectarlo con Android y no tener que usar las aplicaciones propietarias como la de Fitbit o con la de Pebble, que en su momento hasta desapareció, aunque ahora parece que va a volver. Pues las cosas que te deja, pues te monitoriza el sueño, te contea los pasos, luego ya depende de cómo sea tu reloj, tu smartwatch, pues tiene un montón de sensores, ¿no? Pues la cosa es que ahora le han añadido dos funcionalidades que antes no tenían, porque esta aplicación está muy enfocada en la privacidad. Todo se guarda en la aplicación del móvil. No sale nada a la nube, no se conecta con nada, pero hay algunas cosas que sí estaría bien que tuvieran una escapatoria. Por ejemplo, en el Pebble tú tienes algunos smart face, se dicen, no sé, algunas esferas de reloj que tienen el tiempo o que necesitan consultar algo por internet. Pues eso no funciona porque no pueden conectarse, no tienen un puente hacia internet, porque el teléfono no le deja salir y el reloj no tiene conectividad. Pues entonces ahora han sacado algo, un add-on, una aplicación aparte, que todavía no está disponible en F-Droid, pero sí está en Easy Android, que es un repositorio que podéis instalar en F-Droid. Si no, habrá que esperar un mes o así, y entiendo que ya estará en F-Droid. La cosa es que la aplicación Internet Access, lo que hace es, tú te la instalas como aplicación secundaria, le das permiso en Gadget Bridge y entonces le dices, pues mira, quiero que esta aplicación sí que pueda salir para esto concreto de internet. Yo una vez que esté en F-Droid la instalaré y os lo comentaré. Os dejo en los enlaces el repositorio de Easy Android, por si queréis probar ya. Y la otra novedad, el Head Connect, es que Android tiene una librería, un framework de software libre que han auditado y dicen que es suficientemente seguro, y es que te deja compartir los datos de los pasos, del sueño, todo este tipo de cosas con aplicaciones concretas. Entonces, aunque ellos son de privacidad al 100% y no quieren que nadie pueda leer, ni siquiera Android, han visto que este framework se puede implementar sin que Android, sus servicios, las Google Apps y todo esto tengan acceso a nada. Y tú, granularmente, pues puedas, por ejemplo, decirle, pues mira, yo a mi Home Assistant sí que quiero mandarle estos datos. Y lo decides tú y eso sí que está activado ya. Podéis jugar si tenéis un Gadget Bridge o un Home Assistant. Y luego, como última noticia de hoy, os traigo una de tipo político-filosófico. KDE Internacional se une a la promoción de los principios del Código Abierto de las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas hay una iniciativa que son como 8 guías que tienen como un framework de decir, oye, deberíamos promover para que todo el mundo pueda reutilizar y es mejor para todo el planeta y los países si hay cosas que las hacemos con software libre. Y entonces hay muchas empresas, países, organizaciones o asociaciones que se pueden adherir a esta iniciativa simplemente con el compromiso de decir, oye, pues yo voy a intentar poner en contacto pues a la gente que le puede interesar este software con esta aplicación, hacer comunidad entre diferentes actores. Y en KDE Internacional me alegra porque lo propuse yo en KDE España hace tiempo y ahora KDE Internacional ha cogido el guante, pues ha dicho que queremos intentar colaborar, igual que en la Unión Europea tenemos que intentar que se haga mucho o en nuestro país, pues a nivel de Naciones Unidas, aunque ahora mismo geopolíticamente esté muy de capa caída, sigue siendo un metaorganismo gigantesco con un montón de iniciativas y está en todos sitios y tiene muchas ramificaciones en un montón de sistemas sociales, pues está bien que por ahí también se vaya difundiendo el software libre, aunque ellos lo llamen código abierto. Con esto termino por hoy. Lo siguiente seguramente que os ponga sea una mini entrevista de Libre que ya se va acercando. Si os ha interesado este episodio, me lo podéis hacer saber por Mastodon, correo o por cualquier sitio que me encontréis. Os mando un saludo y nos vemos por las redes. Hasta luego.